la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Pues ya estamos aquí de nuevo. Otro miércoles, otro Novedades Decadentes. Y, como no, en Radio Topo 101.8 de tu FM. Y como ha llegado la calor, pues ruidera. O no, según lo veas. Aunque bueno, aquí en las madrigueras aún se está fresquito. Y que bueno, hoy sí que toca que tendremos segmento de Según Lugar. Y sección Mi Vintage, por supuesto. Pues eso, Novedades Decadentes, en bruto y en directo, un programa difícil como se merece Radio Topo. Que además de escucharnos en directo como ahora, pues puede que lo estéis haciendo también en las repeticiones de la parrilla de Radio Topo. Y de momento estamos los domingos a eso de las 12 de la noche y los viernes a las 11 de la mañana. Y que en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, pues podréis encontrar también el podcast con esos nombres de grupos que nunca entenderéis aquí. Un saludo también a quienes nos escucháis por stream en la URL de Radio Topo. Y venga, vamos a ir empezando y como siempre con el grupo que acabamos el programa pasado. Fueron Radical Hardcore de este Bausauri, Euskadi. Y vamos a empezar con ellos y su temazo Manifestaciones. Pues eso, una vez más, Novedades Decadentes aquí en Radio Topo y Radical Hardcore Manifestaciones. amigo torturado, un joven que se suicida. Manifestaciones contra el poder, manifestaciones por la libertad. Un obrero explotado, no sé si reír o llorar. Manifestaciones contra el poder, manifestaciones por la libertad. Soy falangista, soy catalán y nos han abandonado, y ahora los quitan y ya no queda nada. Es el mercado, amigo. O sea, gracias, siervo. Toma una moneda. Y si hemos empezado en Euskadi, vamos a continuar en Euskadi y esta vez nos vamos a Bermeo con una cosita nueva que son Rebet, con su Euskal Hardcore de este mismo mes. Vamos con más cosas del estado. Esto es Decadencia de este Vega Baja del Segura, con este trabajo que ha salido en febrero pasado. We'll be right back. seguimos con más cosas del estado. Volvemos a Euskadi otra vez, Bilbao, y vamos con esta casete promo de Blue Shirt. Novedades decadentes. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Novedades decadentes. Yo lo sé todo, de todo el mundo. ¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Borracho! Hola, aquí estamos de nuevo Javier y Ainhoa, compas de Radio Alegría Libertaria, Radio Nómada Online, para saludaros. Así es, y estamos en una ciudad amurallada llamada Elvas. Anda, ya te has adelantado. Sí, a la que llegamos después de presentar el libro Educación sin propiedad en Mérida y Badajoz. Es un poco de promo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, vamos a echar este ratito en Novedades Decadentes de Radio Topo. Saludamos a toda la gente que nos estáis escuchando. Y sí, como decías, estamos en una ciudad que tiene más muralla que ciudad, se puede decir, ¿no? Vamos a comenzar este segmento de Sé de un lugar. Cual antiguo galeón con sus blancas velas desplegadas al viento, la ciudad de Elvas parece vigilar la otra margen del Guadiana. No en vano, Elvas fue siempre la llave que mejor guardó la libertad e independencia de Portugal a lo largo de su historia. Bueno, pues Elvas es una ciudad que está en el Alentejo portugués, que es un sitio, una región que queremos mucho, y donde la revolución se hizo revolución. Claro, porque en el Alentejo, en todo el Alentejo, no solo en Elvas, ¿no? Elvas tiene ese carácter de ciudad fronteriza, de estar peleando primero para hacia un lado, luego hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, según quien pensaba que le fuera a atacar. Bueno, y es también esa zona donde esta revolución que ya vamos a conmemorar, del 25 de abril, siempre, la revolución de los claveles, tuvo una gran fuerza. Pero bueno, primero os contamos un poquito sobre Elvas, que a lo mejor no conocéis, dónde cae ni nada. Tú no lo conocías. Bueno, claro, no, hasta que no he llegado no lo conocía. Elvas, o Yelves, es la cuarta mayor ciudad de la región del Alentejo y una de las más desarrolladas del centro-sur de Portugal. Elvas alberga la mayor colección de fortificaciones baluarte del mundo, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 30 de junio de 2012. Así como todo el centro histórico de la ciudad. que es una pasada. Que queda pues justo al otro lado de Badajoz, ¿no? Badajoz a 15 kilómetros, en línea recta 10, pero sí. Todavía no hemos conseguido ir en línea recta. El helicóptero nos falta. Y eso, que queda en esa altura, para que os hagáis la idea. Y por hablar un poco de música, ya que estamos en este programa, los puntos fuertes de la música de Elba son la Semana de la Juventud, el Festival Ibérico del Marisco, aunque no lo parezca, es interior, pero no le importa y es de música, la grandiosa Feria de San Mateus, la mayor del sur de Portugal, la Feria de Mayo, y cada dos años Elba recibe el Freedom Festival Portugal, un festival de música trance, que es el mayor de Europa. No sé qué música trance, pero bueno. Pues mira, eso podemos pedir un poquito de música trance ahora. La ciudad fue fundada por los romanos con el nombre de Alpesa. En el año 714, los árabes, más bien musulmanes también, la conquistaron y le dieron el nombre de Al-Bash, ya muy parecido a Elba, dejando numerosas huellas de su presencia, algunas de las cuales aún perduran en la actualidad. Sí, eso pasa igual que en todo Al-Ándalus. Bueno, es que es parte de Al-Ándalus, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que sin pasa duda. Es que en algunas zonas el mundo musulmán perdura con mayor fuerza, pero vamos, en el Alentejo hay mucho de Al-Ándalus, ¿no? Vamos por el Alentejo y parece que no hemos cambiado de zona, ¿no? Claro. Y ya los cristianos pues la conquistaron el 8 de julio de 1226, porque la población resistente no quería que cayera el 7 de julio, que es mi cumpleaños. Bueno, de aquella época no sé si tú estabas por ahí, ¿eh? Sí, ese día es el que el monarca luso Sancho II, también ahí los lusos también tienen el Sancho y así, y Alfonso y así. Tras numerosos intentos anteriores, la toma definitivamente para su corona, y como tiene ese carácter fronterizo, eso le da una azarosa vida, siendo sometida a numerosos asedios y protagonizando numerosos episodios bélicos que la llevaran a enfrentarse con los ejércitos de Castilla encarnados en la cercana ciudad de Badajoz, aunque no consiguió ser doblegada. Solo Napoleón doblegó a Albas, y con muchas mentiras, ¿eh? Sí, bueno, bueno, Napoleón con muchas cosas, además de mentiras, ¿no? Hombre, era el hombre de la verdad y raciocinio. Pero era muy difícil. Bueno, a día de hoy sigue siendo muy difícil traspasar esas murallas. Son una barbaridad. Bueno, pues se encuentra sobre una colina, Elba, y por eso hay que estar continuamente subiendo y bajando por las calles. Y está solo a 8 kilómetros del río Guadiana, que constituye de facto la frontera entre Portugal y España. Cuenta con 7 bastiones y la fortaleza de Santa Lucía y Nuestra Señora de Gracia, que son las más importantes, además del acueducto que fue construido entre los años 1498 y 1622, que tardaron un poquillo, que la abastecía de agua y que tenía una altura máxima de 40 metros. Claro, imprescindible el agua en un asedio, porque si no, acabas que prefieres que te maten. Como cuenta Moisés Cayetano Rosado en el diario Hoy, en esta historia común entre Extremadura, Andalucía y el Alentejo portugués, donde siempre los mismos ponen los muertos para el lucro de poderosos y poderosas, la represión, cuya sombra alargada se extendió junto al hambre, el paro obrero, hasta llevar a una auténtica estampida migratoria, que desde mediados de los años 50, mediados de los 70, expulsó de Extremadura, de, bueno, es toda la misma zona, ¿no? Andalucía, las dos Castillas, a más del 40% de su población. No menos oscuro sería el transcurrir alentellano, ribatellano y de las Beiras con un porcentaje similar de emigración. Siempre los jóvenes, siempre la fuerza productiva y reproductiva, quedando en los pueblos de origen una población envejecida. Y eso es una historia que se comparte. Y así llegaría otra nueva esperanza, la revolución de los claveles en Portugal, el 25 de abril de 1974. Poniendo fin a la dictadura y las traumáticas guerras coloniales que desde 1961 a 1974 supusieron una de las mayores tragedias de Portugal y de los territorios sojuzgados. Aparejado a ella se vivió un ilusionado proceso tan efímero de reforma agraria en el Alentejo, Ribatejo y Setúbal, con ocupación de más de 1.100.000 hectáreas de latifundio por más de 65.000 campesinos sin tierra. Bueno, aquí también se intentó hacer esa reforma agraria, pero no acabó de hacerse, ¿no? Bueno, primero, se intentó dos veces. Eso es. La reforma agraria, no la ocupación de tierra. No, la reforma agraria fue justamente cuando se iba a aprobar en el Parlamento de la Segunda República, cuando se hace la sublevación. Eso, ¿no? El eso que acabó con 1.000.000 de muertos. Los procesos históricos, si los ves a largo plazo, son muy similares en esta zona. Siempre es la lucha contra los terratenientes, los poderosos, un pueblo que se levanta una y otra vez, que lucha. La segunda vez que se intentó fue cuando ya se hizo la Junta de Andalucía y salió el PSOE, que luego estuvo gobernando 40 años, y toda la reforma agraria quedó en carteles puestos en las carreteras. Pero fijaos en las fechas, la revolución de los claveles, que fue en el 74. En esta revolución se trabajó y se hizo bastante, ¿no? Se hizo un intento muy, muy fuerte, que una parte se perdió, claro, ya sabemos qué pasó después, pero perdura hoy en día. El Alentejo es donde más perdura esa idea de lucha y de que no te opriman los señores de las tierras y así. Se ve ese ambiente, se vive ese ambiente ahí. Y lo de la Junta de Andalucía fue en el... en el 86 o algo así, no me acuerdo bien. Pero recibiendo como la herencia de las luchas también portuguesas, porque igual que lo que pasó antes de la guerra civil contagió a la gente en Portugal, la gente de Portugal también contagió a la gente del otro lado del Guadiana, pues a que todo eso sucediera. Conocí a un pescador, a Eduardo, ahora están echando una serie y sale de esa zona del Guadiana, que es la zona ya casi sur, en un poblado que se llama El Granado, pues era pescador en el río. Él se pasó 6 meses viviendo en Portugal, discutiendo la reforma agraria con sus vecinos de enfrente. Y bueno, se lo pasó muy bien, la verdad, ese tiempo, según lo que él me contó. Porque era un tiempo de una gran esperanza, sí, ¿no? Sí. De construir mundos nuevos. A veces se abre, ¿no?, ese momento. Y bueno, podemos acabar este segmento acordándonos de José Afonso, de C.K. Afonso, y de cómo participó de muchas maneras, tanto antes de la revolución como en la revolución, como hasta el tiempo que pudo antes de morir. Grándola Vila Morena. Os dejamos con este recuerdo. Ya sabéis que podéis celebrarlo a lo grande el 25 de abril, siempre, como se dice por aquí. La próxima vez nos vemos en el norte de España. ¿O no? Igualdad, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada desigualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma vinheira que já não sería edad. Jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma vinheira que já não sabia a idade. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, vamos con un poco de caña después de ese de un lugar. Nos vamos con Snooper hasta Nashville, Tennessee, con Super Snooper. Y nos vamos a Ontario. Toma ya, Ontario. Con Mononegatives y su nuevo trabajo Crossing Visual Field. Vamos hasta Oporto con el debut de Ideal Victim. ¡Ah! Venga, vamos con más novedades aquí en el Novedades Decadentes de hoy. Y esto es lo nuevo de Ed, desde Panamá, que va a salir próximamente con Discos Enfermos, para mayo o algo así. Y bueno, se llama Panamanicas. Más cosas de Discos Enfermos, y en este caso son Inyección con Vicio EP, que según la reseña del capo de Discos Enfermos, que también lo podéis escuchar en estas ondas de Radio Topo, pero mañana a eso de las 10:30, pues eso, que cuatro que temas que quedan apartados hace 2 años para dar vida a este nuevo 7P de, se llama Vicio EP de Inyección. Vamos con más cosas nuevas, y esto va a ser el nuevo LP de Glass, desde Alemania, que va a ser Cruel Heart Cold Summer. Retraso, como no podía ser de otra manera en este programa disléxico, pues llegamos a la sección mini vintage, que hoy va a ser tecnopop, pero para compensar lo hemos traído en vinilo original, en single, y nos vamos a ir hasta Valencia con un grupo que se llamaba Video, formado en el 82, pero que tenía un temazo que se llamaba La noche no es para mí. Y nos lo vamos a calzar en el Novedades Decadentes de hoy, en la sección mini vintage. Pues eso, vídeo desde Valencia con La noche no es para mí en el Novedades Decadentes de hoy en el mini vintage. Yeah. drogas, sexual bestia, tabaco, sustancias, hampa, casi 2 gramos diario, más el fumar, María, éxtasis. Novedades decadentes. Pero muy enganchado. Venga, después de los consejos, de la cuña, del mini vintage con esos saltos en el vinilo, pues vamos a acabar el programa, vamos con la recta final con un poquito de post-punk. Luego media nos dicen que ponemos mucho ruido, que no hay quien nos aguante. Bueno, pues nos vamos con un grupo de Ucrania con nombre algo impronunciable porque... pues eso, no se nos dan muy bien los idiomas y menos los del este. Y Morwan con lo que va a ser su nuevo trabajo. Thank you. que nos vamos con más post-punk. Y ya despidiendo casi casi, nos queda el grupo del Estado y poco más. Pues nos vamos hasta São Paulo, Brasil, con el tercer álbum de esta banda, Genesis, que está guapísimo y acaba de salir este abril. Healing Kiss. Nos vamos ya. Ya vale por hoy. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto ha sido una vez más Novedades Decadentes, Oscuros y Verbeneros. Y nos vamos con los Zanussi desde Valencia. Un besazo bien gordo. Hasta el miércoles que viene, o no. la única cosa que podía salvar el mundo. Anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Es que todo el mundo tiene algo adentro.